Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Juan Gómez Millas. Esta no es la hora del... no sé. Muy buenas tardes. Pensé que iba a decir la hora del museo, pero no. Cita con la historia. Eso es lo o sea, cita con cualquier cosa en realidad. Porque cita con historia... el museo. No sé, no. Algún museo nos va a patrocinar algún día. Y vamos a hacer cita el, con el museo de la esquizofrenia. El museo del psiquiátrico de Putaendo. Ese puede ser. Vamos a intentar hacer los nexos. ¿Pero se fijó que yo le gané la apuesta la semana pasada? ¿Vio que Luchito Gatica cantaba también tangos? Pero yo siempre lo escuché cantando bolero. Ah, porque usted no ha escuchado nada, pues. Usted lo único que escucha es el silbato del tren cuando pasa por allá por Longotoma. ¿Y por qué? Si el tren no pasa allá por Longotoma. No hay vías para allá. No le puedo creer. Sí, ¿y qué las hizo? Las vendí. Por leña. Wow. Se leñan los durmientes. Chupalla. Lo que es la vida. Y el fierro lo vendí. ¿Para hojas de afectar? Obvio. Mish. Para que veas. Peor todavía. Economía es negocio. Ay. ¿Qué? Economía es riqueza, decía una moneda de cobre de un peso. Del siglo XIX. Vamos a saludar a Alexander, que él le gusta coleccionar esas moneditas que se encuentra por ahí en el camino, como buen caminante. ¿Cuando no hay camino o cuando sí hay camino? No, si se hace camino al andar. Pero, o sea que también es como un hacho entonces. ¿Por qué? Si hace camino al andar, es como un hacho. ¿Y por qué hacer como un hacho? Porque eso es lo que canta Juan Manuel Serrat. Ay, si lo canta Juan Manuel Serrat es como un hacho. Como un hacho, absolutamente. O sea, volvió usted derechista. Parece que estuvo con su tía, fue a tomar once, almorzar, algo así. Sí, y tenía unos quequitos que ya había cocinado. ¿Unos quequitos con las matitas que ahora son legales o no? Sí, no son legales todavía, pero igual le da ese tonito verde. Ah, ya. Por eso se mantiene la viejita, la hacen dormir con eso. No, con eso ya camina. ¿Cuándo ha caminado? Siempre. Si no sale de va todos los viernes a las sesiones del Consejo Municipal. ¿Cuál? Y sube los 5 pisos. Ella la lleva en anda. Entonces, ¿santa? También. ¿O virgen? No, eso no se la cree nadie. Ella fue Cleopatra en su tiempo. Para que vea. No, si la vieja era mala. Linda. ¿Quién? ¿La alcaldesa? Bueno, ella fue mi prima. Ella fue reina de la belleza, como usted bien sabe. ¿Cuándo hizo cuarto medio? Estaba en pre-kinder. Estaba en pre-kinder como a los 15 años. 17 y medio. Pero bueno, volvamos al tema que era el de la revolución o la guerra civil de 1891. Los sucesos sucedidos en la sucesión de sucesionamientos. Cuando ya era el último año de mandato del presidente José Manuel Balmaceda. Desde enero de ese año, todas las cosas que él hizo fueron declaradas ilegales. Fueron declaradas en, digamos, se les puso el título o el mote de dictadura. Claro, él pasó a ser un dictador. Claro. Sí, y eso pasó porque la ley de presupuesto para ese año de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, el presupuesto de la nación, él al final lo, lo mandó por decreto nomás. Claro, hizo una especie de decreto a ley que no existía en ese tiempo, pero él lo aprobó solito en la ley. Pues, claro. Porque dijo entre gobernar sin plata y gobernar con plata. Gobierno con plata porque para eso tengo plata. Claro. Gobernó con la misma ley del año pasado, de 1890. Claro. Pero eso llevó a que la Corte Suprema declarara ilegal todos esos actos, que el presidente se había salido de la Constitución, que había un grave quebrantamiento constitucional, algo parecido a lo que hizo el 73 la Corte Suprema. Pues la Corte Suprema siempre hace esas cosas así. No. Incluso ahí usted sabe, declaró que no había Fuerzas Armadas en Chile. Claro, las declaró nulas e inexistentes. Pero hay un detalle, la Corte Suprema siempre se mete cuando no tiene que meterse. Pero hay una sola vez en que sentó cabeza y dijo que no había que hacerlo. ¿Alguna vez? Sí. No le puedo una creer. Una sola vez. ¿Cuándo fue eso? Que fue en los años 30 durante la República Socialista, ordenó a todos los tribunales y a las Cortes de Apelaciones que no tuvieran, que dilataran lo más posible los fallos que tuvieran que ver con cuestiones políticas, para no crear un clima de caos. Fue la única vez que pensaron en que puede pasar lo mismo. O se dieron cuenta de lo que pasó. Pero después parece que se le olvidó el 73. Es que pasó muchos años y estaban todos bajo tierra. No es chiste. Y en esos años, a fines del 72, ya había entrado en crisis allá donde iba Norbertito. ¿Kelvin Bambul? No, la casa de la tía Carlina. Ah. Porque allá en ese negocio era donde se solucionaban grandes y graves problemas de este país. Así es. Y por años se usó. Así es. Tanto, bueno, los ministros de la corte, el generalato, parlamentarios, el ejecutivo, siempre arreglaron ciertas diferencias que no se podían arreglar en público, las arreglaron ahí. Y de ahí salieron con la fórmula. ¿Con la fórmula de la tía? Sí, sí. Es que la tía los dejaba contentos. Por supuesto. La tía les tenía niñas para que les alegraran el almanaque y bueno. Niñas de bien. Obvio que sí. Trataban de tú. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso le han contado o usted fue? También. Me han contado solamente. Ya. Claro. Yo cuando fui al Bombillú. Fui al... ¿Cómo era el Bombillú? Donde... que tenía un lema ese. ¿Dónde te diviertes tú? Eso. En el Bombillú, contestaba toda la asistencia. Estuve en el ópera, en el burlesque y en el humoresque. Eso era un espectáculo de cabaret realmente. Eran shows con vedettes de verdad, coristas, artistas de primera línea. Como por ejemplo, la niñita esta negrita. La Fresa Soto, ella era vedette. Y varias cantantes de primera línea del tiempo de la nueva ola fueron vedettes. Claro. Y con mucho éxito. Y una vedette, una corista, era una mujer que no solamente era bonita, sino que además tenía que tener cierta prestancia y cierto nivel de educación para poder mostrarse y poder actuar con la gente que iba a esos lugares. Claro. Porque era gente de primer nivel, no iba la gente del falte. ¿No iba al rotaje? No, nada de rotaje. Y... todo eso... Y obviamente que los trajes eran espectaculares. Ah, claro. 50 o 60 kilos de traje algunas veces. Claro. Pero todo eso se perdió. Eso murió, pues no se perdió, sino que murió la noche del 11 de septiembre de 1973. El 10 de septiembre del 73 fue la última vez que funcionaron los negocios. Y de ahí se terminó todo. Bueno, esos son los legados de nuestro general que... De su general, será. De nuestro general. Después de eso vinieron algunos... algunas bataclanas y bataclanos que hicieron cosas como por ejemplo el famoso ese famoso, tristemente famoso en realidad, que ponía su carpita ahí en el estero, Vilches. Ah, el Daniel Vilches, claro, que venía con esas bataclanas también. Argentina. De hecho, aquí en la época de las revistas venían La Moria Kazán, por ejemplo. La Moria Kazán. Claro. Venía la esta niñita, la Susana Jiménez. Niñita. Y hubo clanes, como por ejemplo el clan de las Ubillas aquí, la Pitica, la Sole, que tuvieron fama internacional, incluso hasta Brasil iban, y a Europa también iban vedetes de aquí. Para que usted vea y sepa. Escucha, que sabe cosas de ella. A mí todos se me han contado, me han contado. Está peor que Norberto, ¿se acuerda un día que se puso a contar de las tiñas? Ah, porque él las vio, pues él las vio y él fue a los negocios y estuvo ahí perdido por semanas dentro de un negocio de esos, pues, porque la gente que tenía plata se podía perder una semana, bueno, o cuando menos un fin de semana completo. Claro. Que el fin de semana empezaba jueves y terminaba martes. Bueno, pero vayamos a... Al grano, dijo el pollo. Al grano, dijo el pollo. Pero una pausa comercial con Nescafé Dolca y... ¿Qué es eso? ¿Nescafé Dolca? No, aquí la cosa es distinta. Porque el café, el único café de buena clase es colombiano. Coronado. No. De Colombia ha llegado el tradicional café. El café en bolsitas es puro café. ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Moliendo café? Un momento, que estoy gustando mi Nescafé. Parece Raúl Mata ya a esta altura. Vamos a escuchar la cortina de Martes 13. ¿Qué? Pero la publicidad era así de esa época. ¿Viste la revive? Claro. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Moliendo café? Moliendo café. Interpretada por... Yolanda Sultana. Vieja amarga, no ha existido más que ella. Pero ella cantó a dúo con la... ¿Con quién iba a decir? ¿A quién se le va a ocurrir? Con la otra vieja con la que peleábamos. La otra bruja. La bruja caramelo. La bruja caramelo. La bruja ají. ¿Cómo se llamaba? Sí, me acuerdo. Yo sé quién es, pero no la tengo pegada en la punta de la lengua. Ve, para que se dé cuenta usted de que esto no está preparado. Esto es en este mismo instante en que usted está escuchando, nosotros estamos haciendo el programa. No, es obvio que estamos haciendo el programa si la gente está escuchando. Pues sí, porque algunas personas mal pensadas podrían pensar que esto está grabado. Claro. No, pues. Está grabado. Ahora se está grabando. ¿Dónde? Aquí, po. No puede ser. Sí. ¿Cómo se grabaría en la radio Galena? Se hacían puntitos en la piedrita. ¿Sería así? Yo creo. Bueno, entonces vamos a escuchar Moliendo Café. Por alguien que se le ocurra cantar Moliendo Café. Claro. Cuando la tarde languidece, renace las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece que mira. Cuando la tarde languidece, renace las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece que vi. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel y en su amargura pasa incansable la noche moliendo café. Thank you. tristeza. Lleva el zambo manual y en su amargura pasa incansable la noche moliendo café. Cuidado, el machismo mata. Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres. No más violencia contra mujeres.cl. Y luego de moler café, hemos vuelto. ¿Y qué va a seguir después? ¿Chocolate? No sabemos todavía. El manicero. De Colombia ha llegado el tradicional café. El café en bolsitas es puro café. Hoy día nos van a oficiar el café Haití. No hay derecho, es arruga en el pecho. Camisas Van Heusen. Y ahora las camisas. Después de hacer la acá en Valparaíso, la fábrica Las Tablas, la tienda La Sombra, la sombrería Boronó, el emporio de los Vasigalupo, el emporio de Chaurre, ¿no? No. El Liberty, que lo van a cerrar. Van a cerrar el Liberty en Valparaíso. ¿No puede ser? Sí, lo van a cerrar porque dicen que asaltan mucho. Sí, con los precios que cobran, es un asalto perpetuo. No, así que se va el Liberty, ese tremendo local patrimonial de los curaditos de la Plaza Chaurren, iban a tomar sus cañitas. Así es. Donde mi abuelo dijo que alguna vez le habían dicho que ahí había un bar. Donde alguna vez le habían dicho que después de ir a los Siete Espejos, donde había una escala y un espejo grande que lo recibía, donde le habían contado, había que ir al libro. Obviamente. Pero eso cuando se iba. Pero como nunca fue, nunca fue al libro. Según él. ¿Y no se vieron ninguno de los Siete Espejos? No. Que no eran siete, habían más. Bueno, uno en cada pieza, obviamente. Obvio. Pero bueno, tratamos nosotros de hablar no de los Siete Espejos, sino que... De la Revolución de 1891. La Revolución de 1891. Que en esa época los Siete Espejos ya estaban. No es chiste. Porque ya Valparaíso, en la subida clave, tenía todo su encanto. Y ahí se bailaba... La cueca de los truntuntunes. ¡Ah! Es buena esta. Sí, que la vamos a escuchar enseguida. Pero no al tiro, porque no hemos escuchado nada. No, enseguida, no al tiro. La cueca de los truntuntunes. Esa la recopiló la Margo Loyola. Claro. Y tiene una muy buena versión la Viviana... Ah, se me olvidó el nombre. Es la que es de Valparaíso, ¿no? Sí, de la del puerto. Eso. La Viviana. Que no es que viva nuestra, en la estación del puerto. Nuestra amiga personal. Pero no es que viva en la estación del puerto. No, ella vive en Concón. ¿Y por qué es de las del puerto entonces? Porque el grupo es las del puerto. No, tiene que vivir allá. Bueno, la cosa es que yo tengo el disco ahí, los discos de Long las Play. Del, Long Playing de las del puerto. Y ahí está la cueca de los truntuntunes. Una cueca que se bailaba allá donde las niñas tratan de tú y se bailaba sobre la mesa. Obvio. La mesa estaba puesta con las botellas, los vasos, las copas y todas esas cosas, y se bailaba ahí encima y sin botar nada. Al mismo tiempo los bailarines se iban sacando la ropa. Claro. Empezaban con las, obviamente con lo demás afuera, y terminaban impuris naturis, o como decía mi abuelita, en pelotas. El Ángelo dice que si estamos ahí en una cuestión así, que por qué no le guardamos las botellas para él. que él dice que no conoce esas cosas. ¿Él no conoce esas cosas? No. Ah. Que él es un niño puro y santo, entonces no conoce esas niñas y esas casas así. ¿Y no sabe de qué estamos hablando? No, no sabe. Pero él quiere las botellas. Ya. Para la... jugar así con las botellas. Ah, pensé que le iba a vender al kilo. Pero también puede que le sirva. Claro. Pero bueno, la revolución del 91. Fue una revolución con que se revolucionó el país. Y que terminó todo revolucionado. Claro. Pero bueno, hablábamos que Balmaceda, al principio del año 91, él dicta por sí mismo la ley de presupuesto para poder gobernar. Claro. Entonces los diputados le firman el acta de deposición del presidente Balmaceda porque le dice que está actuando ilegalmente. O sea, fuera del marco de la ley. Y ahí se forman los dos bandos. Claro. O sea, los dos bandos ya beligerantes, porque ya estaban enfrentados desde hacía tiempo ya. Claro. Hacía un buen tiempo que ya que ambos poderes se enfrentaban. Y ahí se retira el ejército, fiel a sus principios de siempre, apoya al gobierno legalmente constituido. Se le olvidó eso después, pero bueno. Bueno, apoya al gobierno legalmente constituido. Y la armada se rebela en Valparaíso, obviamente, y apoya al Congreso, al Parlamento. Entendiendo que el Parlamento lo apoyaba a los ingleses, entonces ellos siguiendo la tradición inglesa. Obviamente, porque aquí había muchos intereses en juego, intereses ingleses y franceses. Esos intereses ya se habían enfrentado en la Guerra del Pacífico. Claro. Porque la Guerra del Pacífico fue una guerra hegemónico-económica entre Inglaterra y Francia, en realidad. Pero usando como peones a Chile, Bolivia, Perú, y en un momento dado casi usan a Argentina. Claro. Pero en ese momento el Congreso con la Armada se retiran a Iquique y forman una... ¡Qué gracioso! Forman una junta de gobierno. Como en los días en que se declaró la independencia nacional. Claro. El 18 de septiembre de 1810. Y por eso en el Diego Portales había... En el Diego Portales decía 1810, 1973. Era por la segunda independencia, ¿no? Sí, señor. Pero a ellos no les gustaba esa frase con la segunda independencia. ¿Cómo que no? Sí, pues. Que era una segunda independencia con cara de primera y gran independencia. Pero bueno, se establecen en el norte, obviamente, donde está todo el sector salitrero. Para tener claro, recursos. Tienen los recursos. Y tratan de comprar barcos, municiones y esas cosas en Europa y en los Estados Unidos. Mandan varios agentes diplomáticos, incluso sí. Mandan buques que cruzan el Cabo de Hornos y llegan hasta Argentina para tratar de interceptar los envíos que venían destinados hacia el ejército de Balmaceda. Al ejército constitucional, que no se llamaba constitucionalista, sino que era el ejército gobernista. Claro. Porque supuestamente los que custodiaban la constitución eran estos revolucionarios. Aquí el mundo al revés en este minuto. Claro. Los revolucionarios son constitucionalistas y los otros son dictadores. Claro. Pero no es algo novedoso en todo caso. No, en realidad no. Y después también se sigue usando de la misma manera. Claro. Y la cosa es que se arman ellos en el norte, obtienen su riqueza, etcétera, fundan una junta de gobierno, establecen relaciones diplomáticas, crean un periódico oficial paralelo, porque en un minuto en Chile hay dos diarios oficiales, el diario oficial que es de Santiago, que firma Balmaceda, y el diario oficial que firma la Junta de Iquique. Y van surgiendo dos leyes paralelas, una que dicen se asigna el sueldo y la otra dice que no se asigna el sueldo. Una de que dicen vístase de verde y la otra dice vístase de rojo. Claro. ¿Y a cuál había que hacerle caso? A la que una quisiera, no. Un periodo de anarquía, pero... Pero lo interesante es el hecho de que la población en general no toma parte en esto. Nunca vio nada. Nunca supo nada. Claro. En el peor de los casos, levantaron levas para aumentar la gente de los ejércitos. Claro. Pero aparte de eso, no, la gente en sí misma no participó. No hubo cacerolazo, no tocaron las bocinas de los autos. No había en auto. ¿Y los automotores? Pero Pero eso se demuestra también porque también el último periodo de enfrentamiento político fue un enfrentamiento prácticamente por periódicos, como lo habíamos dicho, un enfrentamiento escrito. Entonces, la cantidad de gente que sabía leer era mínima, y en realidad eran las clases más pudientes las que sabían leer y las que estaban metidas en el cuento. El campesino, el bajo pueblo, no tenía idea. Pero de nuevo, esto es un enfrentamiento entre las clases altas. Claro. O sea, entre la oligarquía nacional, que está a favor de esta cosa, y los que no estaban a favor de eso. Claro. Al final se repite el mismo padrón que venía ya de la independencia, con esta independencia también... ficticia. programada desde una logia, desde una élite dominante. Claro. Y así también se sitúa en lo que es el caso de Balmaceda, que poco a poco ya empieza a perder el control de su gobierno, de lo que va llevando. Ve que con el paso de los meses las tropas del norte se vienen acercando y amenazan con tomarse los reductos principales, que era Valparaíso, y que finalmente debería haber sido la capital, Santiago, que donde era el último bastión ya del gobierno. Lo interesante es que el ejército o las fuerzas congresistas logran tener la mayor movilidad posible en ese momento, porque ellos tienen la armada, tienen los barcos, y al avanzar hacia el sur usan obviamente la flota, pero en el caso del ejército, que es el que apoya al gobierno, tiene una movilidad mayor, pero a escala local más bien. Claro. Ellos cuentan con el ferrocarril, lo que les da una movilidad muchísimo más grande y más certera, porque pueden mandar exactamente a tal lugar tropas. Claro. En cambio, las fuerzas congresistas tienen que caminar si es que pretenden ingresar al territorio continental. Pero ellos pueden moverse por los barcos. Y bueno, al moverse hacia el sur, finalmente desembarcan en el sector de Quintero. El puerto natural. Claro. Tal como lo ha hecho Pedro Valdivia en aquellos años. Así es. En aquellos años, cuando él vino del Perú, casi con plan de reconquistar lo que es mío. Sí, joven, a ver, que el desorden que tienen. Claro. Entonces, ellos desembarcan en Quintero y de ahí ellos tienen que caminar. Claro. Las tropas del gobierno vienen por tren y desembarcan en los puntos más cercanos: Quillota, Talimache, Quilpué, Viña. Claro. Y son enviados por tierra caminando una distancia que no es tan larga. En el peor de los casos lo podrían hacer en dos jornadas. Los mandan a la ribera del río Aconcagua para que defiendan esa posición. Claro. Y las tropas congresistas vienen desde Quintero usando el camino real y también usando la playa para también llegar al río Aconcagua, que se supone es la gran batalla, es una batalla decisiva en muchos aspectos, pero también se sabía que el Congreso iba a perder esa batalla. Incluso las fuerzas congresistas no apostaban por triunfar. No. Porque las fuerzas del gobierno estaban muy bien apostadas sobre la ribera sur del Aconcagua. Pero igual ellos tenían la posibilidad de contar con los buques y con los cañonazos que podían pegar los buques. Pero los cañonazos no podían llegar tan arriba. O sea, el sector playero, Que nada lo que alcanzaban. Lo que sí tuvieron los congresistas fue los espías. Claro. Y tuvieron una especie de quinta columna infiltrados dentro del gobierno. Claro. Por lo tanto, las fábricas de municiones del gobierno Fueron saboteadas. La FAMAE produjo balas rellenas con papel periódico. Y eso no quedó en ningún documento. Pero se... No, si bien no está en ningún documento oficial, sí está aprobado. Sí. Y pero hay una... Ahí dentro del proceso de la espía hay una señora que es muy especial ahí Una roba maridos. Sí. ¿O no? Sí. Hay un personaje que tiene muchos problemas con ella. Pero yo creo que A más de 100 años de distancia. Yo creo que podríamos hablar de ella también a la vuelta de alguna melodía orquestal, ¿no? Pero si... ¿Qué dijimos que iba a escuchar? No sé. ¿Se lo olvidó? Sí. Vamos a escuchar... ¿A quién era? ¿El manicero? No. ¿El tortillero? El motero. El del motemey. Pelado el mey. Calentito el mey. Por las calles del varón, tiene alegría en la cara, tiene alegría en el grito, porque en su casa está el niño que a él le dice papito, y alegre lanza el pregón. Póntele y pelado el mey, calentito. Y a la luna en vano trata de alumbrar, pues las nubes la han cubierto totalmente, y entre la lluvia que cae formando chorro en las piedras, baja el motero del cerro caminando lentamente. Tiene tristeza en la cara, tiene tristeza en el grito, porque lo dejó con fiebre al que le dice papito, y triste lanza el pregón. Montevideo, pelado el pelo, calentito. Cubrió la camanchaca, los braseros ya se encienden en las puertas, y una carrocita blanca se lleva al hijo el motero, que sigue con su pregón salpicado de aguacero. Tiene la muerte en la cara, tiene la muerte en el grito, y le parece que el cielo se abre y le grita papito, mientras que llora el pregón. ¿Quieres saber lo que está pasando con el mundo laboral de nuestro país? Visita sindical.cl, un sitio web dedicado al mundo sindical y laboral chileno. Recuerda, sindical.cl, al servicio de los y las trabajadoras. Radio Conciencia 107.7 en frecuencia modulada desde Rosario, sexta región, Chile. Y visítanos y escúchanos en www.radioconciencia.org. No más AFP, ni privada ni estatal. Chile quiere pensiones dignas para la vejez, por un sistema previsional de reparto solidario y con aporte tripartito. Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP. Escríbenos a coordinadoranacionalnomasafp@gmail.com. ¡No! ¡No! ¡No más AFP! Somos lesbianas y feministas de Línea Aborto Libre. Enseñamos a las mujeres a abortar seguras, de manera feminista y autónoma, lejos del sistema médico patriarcal. Nuestro número es 75307461. Atención solo para mujeres, desde 8 a 11 de la noche, de lunes a viernes. Bueno, ya estamos de regreso luego del mote May. Pelado el May. Calentito. Para conversar sobre lo que habíamos dejado planteado. Esta mujer, roba maridos, que ofició de espía, una mujer espía. Dentro sí, de en esa época ella fue una especie de Mata Hari. Sí. Pero más efectiva que la Mata Hari, porque ella hizo cosas. Ella era telegrafista y tenía su centro de operaciones ¿dónde? En Quillota. Quillota, la ciudad de las Chirimoyas. Ella estaba ahí destinada, pero ella era congresista. Y desde ese puesto que ella tenía, aprovechaba para mandar toda la información que pasaba por los hilos telegráficos que pasaba del gobierno desde Santiago al frente de batalla. Ella todo eso se lo enviaba, o se lo, como diríamos hoy en día, le hacía un reenvío. Un reenvío le hacía a las posiciones congresistas. Claro. Ahora, ella era una telegrafista mujer, pero fuera ya de eso, que puede ser novedoso para la época, ella a la vez era una experta en telegrafía. Ella, claro, dictaba clases, hizo libros, manuales de telegrafía. De hecho, ella fue, después de la Revolución del 91, unos años después, ella fue contratada por el gobierno boliviano para implementar el sistema telegráfico en Bolivia. Claro. Estuvo también en España. Bendita tierra. ¿Dónde puso? No sé lo que sigue. Su trono del amor. Es. Ya. Y ella allá se especializó y escribió también otros libros. Y después volvió en gloria y majestad a Chile, pero nadie se acuerda de ella. Hoy en, claro, rápidamente se perdió la memoria. Y bueno, obviamente que hoy en día hablar de Celinda Arregui, porque no habíamos dicho el nombre. No habíamos dicho el nombre. Hablar hoy en día de Celinda Arregui es como hablar de ¿quién? Claro, se olvidó ese detalle de la señora esta, porque fue tan tan importante. Bueno, también se ha olvidado porque ¿por qué ahora no tenemos telégrafo? No, porque lo que pasaba por el telégrafo, los documentos que quedaron de eso, no son públicos. No, están dentro de un archivo de una de las Fuerzas Armadas y son secretos. Claro. Sí, eso sí. Documentos secretos, entonces no vamos a conocer nunca al telegrafista. Por lo menos dentro de los próximos 50 años, difícil. Claro. Claro. Y yo creo que eso también lleva al olvido a esta señora, y también por el hecho de ser mujer también, pienso yo, por un asunto discriminatorio. Sí, puede, digamos, de hecho, el que una mujer se haya desempeñado en telegrafía en ese momento debió haber sido una cosa bastante extraña y a la vez debió haber causado no poca conmoción saber que una mujer se manejaba en esas cosas. Y no solamente eso, sino que además era la telegrafista. Claro, porque se dedicó a algo importante. No es como de repente la mujer ha sido relevada hacia puestos como más segundones o terciarios, ya lo último. Claro. Por ejemplo, en la mitología de Leonor a la Torre, en la guerra del Por ejemplo, Pacífico. Claro. Pero era una cantinera nomás y que se enamoró un soldado de ella y creó el mito. Pero es algo como romántico más que nada. Pero esta sí, estaba en la operación misma, o sea, claro, ella era parte de la inteligencia. Claro. De hecho, su trabajo fue muy importante para que las fuerzas congresistas pudieran obtener la victoria al final. Obviamente que todo lo que ella transmitió, por ejemplo, cuando el presidente Balmaceda estuvo en Quilpué, todas esas conversaciones o todos esos mensajes, todo lo que ahí el presidente dispuso y que ordenó que se mandara por telégrafo, todo eso fue a parar inmediatamente a manos de los congresistas. Por lo tanto, su trabajo fue muy importante. Y si lo hubiesen descubierto, obviamente que la fusilan ahí mismo, en ese momento, sin derecho a pataleo, sin nada. Y nunca la descubrieron. Jamás la descubrieron. Jamás la descubrieron. Pepilla. Pero así es. Ella es uno de los héroes... Anónimos. Anónimos. Sí, porque personajes olvidados de ese periodo. Igual, bueno, en esa época los hilos del teléfono corrían por una postación que iba paralela al ferrocarril. Claro. Y el ferrocarril, bueno, habíamos hablado ya de que el ferrocarril fue muy importante para el traslado de tropas, sobre todo desde el sur y desde Santiago, que era la gran ciudad donde estaban concentradas la mayor parte de las tropas, para transportarlas hacia esta zona, claro, hacia el teatro de batalla. El teatro de batalla. Ah, pensé que el teatro de Odeón. También estaba ahí en Concón. Pasadito en la playa celeste. ¿Qué playa celeste? Hay una playa celeste. ¿Cuándo había una playa celeste? Bueno, si no hay, hay que inventarla. No es más. Cuando se produce el enfrentamiento, en realidad, el enfrentamiento se produce en el río Concagua, de mañanita, tempranito del día. 22. Tengo dudas, no me acuerdo si es 21 o 22. 21. El día 21 de agosto de 1891 se produce la batalla. Bueno, y como decíamos antes, las municiones que disponía el ejército del gobierno estaban saboteadas y en la mayor parte de los casos los disparos no producían nada. Así es que las fuerzas que estaban ahí defendiendo el vado de la Concagua tuvieron que retirarse al ver que no tenían con qué defenderse. Claro. Ni con qué, obviamente, no defenderse personalmente ni tampoco la posición en la que estaban destinados. Claro. Y al final se produce una desbandada hacia el sur. Ahora, esa desbandada se da, bueno, ellos se van corriendo por los cerros hacia el sur, hacia donde lleguen. Pero se da prácticamente oscureciendo, sin los días, no llevaban obviamente linternas ni nada de eso, iban con lo puesto, huyendo con la adrenalina de que los iban a matar, y a la vez había llovido, claro, el día anterior, pero esas lluvias, lluvias de verdad. No como las de estos días. Claro. Claro. Entonces ellos ni siquiera almorzaron, o sea... Habían desayunado, pero no habían almorzado. Ah, pero podrían haber tomado una... O comido una empanadita ahí en Concón. O haber pasado al McDonald's del Mauco. Pobre Max. Bueno, pero la cosa es que ellos estaban con hambre. Ellos... la oficialidad, como siempre, escapó a caballo. Por lo tanto, ellos llegaron en la tarde, a eso de las 6 de la tarde, llegaron a Quilpué, que era el lugar más cercano en línea recta. Claro. pero la tropa iba a pie, y la tropa tuvo que hacer todo el camino entre corriendo, algunos heridos, cargados con el equipaje, que después lo fueron dejando por, y las armas, que después lo fueron dejando por el camino botados. Incluso abandonan el bivac, o sea, todo lo que es el equipaje y todo el campamento que tienen armado en la ladera sur del, perdón, la ladera norte del Cerro Torquemada. Abandonan todo el campamento y al final los congresistas se apoderan del armamento, de los cañones, de las ametralladoras. Todo ese sector ahora es parte de un recinto militar. De la Armada. En realidad lo comparten los dos, porque hay una parte que es militar del ejército, otra parte que es de la Armada, otra parte que es una base yanqui, bueno, Guantánamo, Guantánamo 2, la venganza. Aquí se le llama Fuerte Aguayo, sí, para no despertar sospechas. Claro. Pero obviamente que un fuerte en el lugar donde está puesto tampoco no defiende nada. No. Está por allá a medio camino. Bueno, pelador. Van a llamarlo. Así que la mayor parte de las tropas, heridos y no heridos, llegan a Quilpué entre medianoche y en la madrugada del día siguiente, hasta las 8 de la mañana, atravesando en la oscuridad, en la humedad, por el barro, un terreno que no conocían, que les era absolutamente hostil, lleno de quiscos, cardones, chaguales, espinos, tebos. Saluda a la Gisela que va al quisco, hablando de eso. De veras, Gisela, estamos listos para ir al quisco. Cuando tú lo digas. Así es. Y cuando llegan a Quilpué, obviamente que después de haber recibido al presidente de Balmaceda con vítores y con banderas y con viva el presidente, viva la patria y la libertad, que así fue, sí. Reciben a los soldados heridos y a los que venían hambrientos. Se establece un hospital de campaña en el Hotel Recreo, en el Hotel Recreo, está en el Banco de Chile, el banco de todos los chilenos. Claro, porque le debe plata a todos los chilenos, nunca la devolvió, sin vergüenza no. Y durante ese día, bueno, las noticias corren rápido porque para eso está el telégrafo, y empiezan a llegar convoyes ferroviarios para transportar a los heridos hacia Viña y Valparaíso. Algunos los llevan a Limache y a Quillota. Y al día siguiente llega el presidente. El presidente Balmaceda. Llega el presidente Balmaceda aquí. Qué genial. Es uno. Bueno, vinieron varios presidentes de Quillota. Sí. Estuvo también el presidente J.J. Pérez cuando se inauguró el ferrocarril en 1862. Ah, pero él fue a comer quequito. Bizcochuelos, que hacían las bizcochueleras, y que con esa masa hicieron un arco de triunfo por bajo el cual pasó el tren presidencial. Y bueno, hace un par de años atrás destruyeron ese monumento que recordaba ese arco de triunfo. Y ahora, ¿quién se acuerda del arco de bizcochuelos que construyeron las bizcochueleras de Quilpué? Lo dejó en el vertedero de Villa Alemana. Sí, allá están los restos del Arco de Triunfo, en el vertedero de Villa Alemana. Porque nadie quería votarlo, y nadie supo. Y el Consejo de Monumentos Nacionales, brillando por su ausencia, ¿cierto? Es que ¿para qué hacen un puente por arriba del tren? ¿Había que hacerlo por debajo del tren? Sí, pues. Bueno. Es lo mismo, ¿por qué el caballero está sacando oro y hace un hoyo? ¿Por qué no lo saca por el cinita nomás? Sí. Gente tonta que hace hoyo. Son expertos del Consejo de Monumentos Nacionales. Saludos a ellos, que les vaya muy bien. El gonfito ya está bien. Deshaciéndose. La elefanta Frida ya le quedan menos pies. Deshaciéndose. Es la elefanta Frida, yo creo que es la elefanta Frida. Ah. Y así. Entonces. Pero. Desde ese mismo momento, los habitantes del pueblo de Quilpué, como los soldados heridos que están ahí, más las tropas que están estacionadas, empiezan a tomar miedo porque ven por los cerros del lado norte que están llenas de tropas enemigas. Ellos ven bajar gente más que nada. Pero lo que ellos piensan es que son las tropas del Congreso que vienen a atacarlos, y en realidad son los restos que quedan del ejército balmacedista que todavía siguen bajando de los cerros. Claro. Y por eso Balmaceda huye, se va. Balmaceda está se escapa, pocos minutos de se escapa, claro, está lo suficiente como para dar ciertas órdenes que intercepta la señora esta, la Celinda Rey, y se va rápidamente de vuelta a Santiago en el tren. Pero queda un tren blindado. Cosa ¿Cómo hicieron un tren blindado? Había un tren blindado. Pero no me lo imagino, tiene que haber sido como un vagón de esos antiguos, de carga, esos cuadraditos, con hoyitos. O sea, yo no he visto ninguna imagen, ninguna fotografía, ni ilustración sobre ese tren blindado. Pero aparentemente era un convoy al que le pusieron muchas placas metálicas de acero reforzado, y que además iba con cañones y con personal militar. Claro, pero ¿para qué un tren blindado? Para defender. Había cosas que defender, porque cuando ya las tropas congresistas, bueno, al día siguiente se enfrentan en una batalla, en un combate, en realidad en un combate bastante gracioso, el Esmeralda y otros barcos con el Fuerte Callao, que es donde está ahora el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Claro. Se enfrentan ahí a cañonazos. Fue un bonito espectáculo de ruido y cosas así, pero nadie se hizo daño. ¿Pero cómo no pueden hacerse daño? O sea, esa es una cosa... Somos chilenitos. Chilenito no mata a chilenito. ¿Pero cómo? Algo así. ¿Para no qué sé. Se dispararon entonces? Bueno, estuvieron ahí y hay hay fotografías, más bien ilustraciones. Claro. Hay unas ilustraciones muy bonitas, porque son eso, bonitas, sobre el enfrentamiento de ese combate, que no surtió ningún efecto. Después también la flota va a Valparaíso con intención de atacar, pero encuentran que es muy difícil porque allá hay fuertes muy bien fortificados, porque esos son fuertes, y con defensas mucho más mejores, mucho más potentes que las que había en el Fuerte Callao. Claro. Entonces no logran nada y quedan a la gira esperando los acontecimientos, y esos acontecimientos se vienen muy rápido. Dentro de una semana pasó todo. Claro. ¿Pero qué pasó con el tren? ¿Para dónde mandan el tren, aparte de que tenía que, como misión, mantener despejadas las vías entre Valparaíso y Quilpué, entre Valparaíso, Viña y Quilpué, que era lo que le aseguraba la conexión con Santiago. Claro. Trasladaba tropas y también se enfrentó a cañonazos con un grupo expedicionario del Congreso, y tampoco se hicieron nada. Chilenito no mata a chilenito. ¿Pero cómo? ¿Para quién? Hacen toda la parola, buscan el tren, arman el tren y no hacen nada. Aproximadamente a la altura del Salto, en ese sector, un grupo de fuerza del Congreso se encuentran con el tren que estaba abajo. Entonces emplazan cañones y unas ametralladoras y empiezan a disparar. Y los del tren también disparan. Pero tanto la distancia como la conformación del terreno no son muy aptos para un enfrentamiento. Y si uno se da cuenta, entre el sector por donde pasa la vía férrea y el lugar donde estarían ellos emplazados, la distancia era mucha. Y en esas condiciones, poder dar al blanco no debe haber sido muy fácil. Y el tren, además, el tren tiene una sola posición, que es sobre las vías. No puede maniobrar, entonces... también no pudo haber estado en las mejores condiciones para disparar. Claro, con éxito. Disparaba nomás mientras se movía, claro. Y quien la chunte, ¿no? Al final las tropas del Congreso bajan a la quebrada y vuelan el puente de las cucharas. Como en las películas. No se vuela. ¿Qué? No, era el proceso para hacer la doble vía. Ah, A mí mi abuelita me dijo que habían volado el puente con dinamita. Lea usted las actas del Ministerio de Obras Públicas. Dice que es un proyecto para hacer la doble vía del tren. Ah, bueno, la cosa es que eso significó el fin del gobierno. Claro, porque le cortó la comunicación principal. Quedó claro, Valparaíso quedó aislado de Santiago. Claro. Y en ese momento también logran capturar un par de convoyes, pero que los usan en forma ineficiente, digamos. En ese momento ya las tropas del Congreso dejan que había... Bueno, antes de eso las tropas del gobierno ya habían sido evacuadas por completo de Quilpué. Claro. Quedaron algunos regimientos en Limache y algún otro lugar. Y solamente cuando las tropas del gobierno habían evacuado Quilpué, aparecen las tropas del Congreso y se toman Quilpué. Claro. Literalmente. Porque incluso una botillería se la tomaron toda. La botillería del señor Deber, que tiene una calle en Quilpué. Claro. Y tiene una botillería en la calle Blanco. En calle Blanco. Sí, claro. Y por supuesto que son recibidos por el pueblo de Quilpué con banderitas, con Viva la Patria y la Libertad de nuevo, igual que cuando recibieron a Balmaceda. Ya. Ahí era el presidente de la Junta de Vecinos que organizaba eso, se llamaba Mauricio. Eso me dijeron, sí. Eso me dijeron. Era Mauricio, por claro. Eso se da vuelta la chaqueta. Ah, está bien. Mauricio Viñardelo se llamaba. Ese es el nombre. Bueno, así que se toman Quilpué, no se derrama ni una gota de sangre, se vacían todas las botellas, chuicos, damajuanas y todo eso que hay, y al otro día se da la orden de marchar hacia la placilla. Pero dejemos eso para la próxima. Dejemos eso para la próxima porque es muy interesante. Sí, porque ahí vamos a encontrar a otro personaje que anda por ahí dando vueltas. Y que se dio varias vueltas de carnero. Con esto cerramos el programa de hoy. El programa número 21 de Cita con Sin la... música. Porque Magda está descansando. Pero puede haber otro artista, si no es necesario que sea Magda. Puede ser el Manicero. No. El Chocolate. No. Entonces, ¿cuál? Lola Flores. Lola Flores. La Zarzamora. Otra vieja, más vieja todavía. ¿Cómo vieja, más vieja? Sí, por la Lola Flores, bien. ¿Usted sabe que yo fui al funeral? Sí, ¿cómo fue al funeral? En avión, pues. No me iba a pie. ¿O usted pensó que me iba a pie? Sí. ¿Cómo se le ocurre que me iba a pie? No sé, porque igual se fue. No, yo fui al funeral. El techo de Bering estaba... ¿Qué podía decir? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Eso es verdad. Yo fui. Pobrecita ella. ¿Tuvo hartas flores por lo menos? Muchísimas. Ah, para hacerle honor a su nombre. Claro. Bueno, claro. Nos despedimos entonces con la Lola Flores y la Zarzamora, que quedó toda llena de piedra. En la piedra de Macacharay, Macachaba mi niña los ajos. Piedra de Macacharay, piedra de Macacharajos. Bueno, eso dijo cuando se cayó la Zarzamora. Y pues vendría a mí. Usted es un sin respeto de todo momento. ¿Usted cree que este programa de radio va a ser alguna vez tomado en serio? Sí. Pues. Claro, seguro, con la seriedad suya, oiga. ¿Y usted? Yo siempre serio, muy serio. Nada de salagarda, ni andar con largas y cortas. Bueno. Será hasta la próxima semana en que ojalá podamos compartir de nuevo otro capítulo de esto que se llama Cita con la Historia y que no es la hora del Muster. Buenas tardes. Hasta la próxima semana, siempre y cuando nos permitan estar nuevamente con ustedes y acompañarles. Muchas gracias. Café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la Zarzamora. pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le hablo primero a un tratante, yo le, y luego fue de un marqués que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que tú la sones y una pillora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao y la vigila no deshora, porque saben persillado en saber del querer desgraciado que entuja la zarzamora. Cuando sonaban las doce, una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Más nadie daba razones, ni el entrínculo sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al levante yo le fui a buscarle a una mujer. Cuando la tuvo delante yo le dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguna sabía, mala zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto corrió y que ya la gente la van publicando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casado, me vinieron a decir, pero ya la había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el pesar que me devora, y que todos me den talado al saber del que eres desgraciado que empujó a la zarzamora. Por la JGM Radio Juan Gómez Millas hemos presentado Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana con otra hora de conversaciones.